Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes platicando sobre diversos aspectos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo tecnológico. Un esfuerzo importante que realiza nuestra universidad para fortalecer la cultura científica y tecnológica en nuestra alma mater. Y obviamente, pues una vinculación del quehacer universitario con usted, con la sociedad. Notas importantes, miren. Un estudio revela que el efecto nocivo de la nicotina trasciende a generaciones. El tabaquismo de las abuelas provoca asma a los nietos, dice una investigación que anda por allá en el mundo de los internautas. Empresarios tech, las 10 fortunas tecnológicas las encabezan. ¿Quién cree usted? Les voy a decir, para que vea lo que es el negocio de la tecnología. Inicia la elaboración de estrategia nacional contra el cambio climático. Un tema fuerte, un tema preocupante, en el cual les voy a comentar lo que dice el secretario de la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un evento importante, un acto importante, sin lugar a dudas, la elección del rector de la Universidad de Sonora hace unos días, aquí en la Universidad de Sonora. Una nota muy trascendente para la vida universitaria. Y también les platicaremos un poquito sobre un evento importante que tiene que ver con el AXIS, Comité Organizador AXIS Proyecta, un evento que hacen los estudiantes aquí en la Universidad de Sonora. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos, platicaremos con usted. La nota mundial, les quiere decir, un estudio revela que el efecto nocivo de la nicotina trasciende generaciones. El tabaquismo de las abuelas provoca asma a los nietos. El hecho de que una abuela fume puede provocar que sus nietos tengan asma, ha revelado un estudio sobre la transmisión multigeneracional de esta enfermedad. Según la investigación, cuando una embarazada fuma, está provocando cambios de las células pulmonares de sus hijos, que pasarán a la siguiente generación, aunque esta no esté expuesta a la nicotina. Tendencias científicas, es una nota muy relevante a nivel mundial. Estos resultados de investigación realizada por científicos de Los Ángeles Biomedical Research Institute, la Biomed, así se llama, en Estados Unidos, ha aparecido en publicaciones de revistas de mucho renombre a nivel mundial. Sus autores, John S. Torda y Berender Rahan, citan en dicha publicación estudios recientes realizados por el propio Rahan, en los que se constató, fíjense, que ratas preñadas que recibieron nicotina dieron a luz crías asmáticas que, a su vez, también tuvieron crías con asma, a pesar de que esa tercera generación de ratas no estuvo expuesta a la nicotina. Entonces, la nicotina, señores, deja marca epigenética, generacional, pues. Los hallazgos sugieren que la nicotina puede dejar marcas epigenéticas heredables en el genoma, que aumentaría la susceptibilidad de las futuras crías a problemas respiratorios. Fíjense nada más hasta dónde llegan las investigaciones en un tema tan importante como es el tabaquismo. Hay que tomar nota de ese tipo de investigaciones. Para los que no piensan que la tecnología es uno de los, digamos, de los negocios más impresionantes de este mundo actual, este mundo moderno, el cual sin la tecnología, pues realmente no me estaría usted escuchando, Radio Escucha, no podríamos comunicarnos por el teléfono celular con cualquier otro país del mundo, las grandes investigaciones no estarían a disposición de la comunidad académica, no habría ese intercambio entre muchas más, sin la tecnología no podríamos hacer viajes a la luna, no podríamos transportarnos, pues, en los vehículos. La tecnología es la aplicación del conocimiento, heredado por muchos años. Y es una lucha impresionante. Y fíjense, las 10 fortunas tecnológicas las encabezan, según Forbes, es una, digamos, un centro informático que analiza este tipo de situaciones, dio a conocer su ya clásica lista, cada año la comenta, encabezada una vez más por, ¿saben por quién? Pues sí, ¿Pensó usted bien? ¿Latino? Carlos Slim y Bill Gates. El magnate mexicano, dice la nota. Carlos Slim, quien controla el gigante latinoamericano de las telecomunicaciones de América Móvil, claro, y el conglomerado industrial del grupo Carso, es el primero entre los megarricos por cuarto año consecutivo, con una fortuna estimada en 73 mil millones de dólares. Ha aumentado 4 mil millones con respecto al 2012. ¿Qué tal? En México, señores, tenemos el hombre más rico del mundo. Sigue por cuarto año consecutivo. Por su lado, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, que es conocidísimo por los discos duros, las computadoras, ¿verdad? Pues él fue de alguna forma el papá de estos grandes bancos de información. Se ubica en el segundo con 67 mil millones de dólares, lo cual supone unos 8 mil millones de dólares más que el año pasado. Sigue siendo un gran negocio. De ahí también, pues hay una gran cantidad de personajes como Larry Ellison, director ejecutivo de Oracle, con 43 mil millones de dólares. También, ¿qué les quiero decir? Larry Page, fundador de Google, o sea, los buscadores que todo el mundo conocemos en el mundo de la informática. Pues fíjense cómo era el negocio este fundador de Google, este buscador. Caray, fíjense cómo sigue. Sí, también un ruso que ha colaborado mucho con Silicon Valley aquí en el emporio industrial del Valle del Silicón, aquí en Los Ángeles, también repunta en su como los hombres más ricos y están ligados directamente al desarrollo tecnológico. Impresionante, ¿verdad? Bueno, otra nota quieren comentarle a nivel nacional. Ustedes saben que el cambio climático, bueno, nuestro medio ambiente es una preocupación de todo el mundo, pues, y debe ser una preocupación no nada más de los funcionarios, es una preocupación debe ser de los empresarios, de los industriales, de los usuarios, de los niños, de los jóvenes, de los maestros. Es importante impulsar cruzadas que impacten favorablemente o detengan el cambio climático que amenaza a la humanidad, a los seres vivos. En ese sentido, fíjense que inicia la elaboración de la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático. El secretario Guerra Bou destacó que se dará especial atención para hacer eficiente al sector transporte y la generación de energía, por ser las principales fuentes generadoras de CO2. El secretario de Medio Ambiente, dice la nota, y Recursos Naturales, Semarnat, Juan José Abou, encabezó la primera sesión ordinaria de las Secretarías de Estado. 13 Secretarías de Estado, fíjense, se reunieron para impulsar esta Estrategia Nacional contra el Cambio Climático. El titular describió a los asistentes la situación actual de México ante los impactos del cambio climático y destacó al sector transporte, al manejo de residuos sólidos y a la agricultura como áreas de oportunidad para la mitigación de gases de efecto invernadero, en donde se pondrá mayor atención en la implementación de acciones. Bueno, precisó también que uno de los objetivos de la Comisión Intersecretarial será evitar que las emisiones de dióxido de carbono aumenten en la misma medida que el crecimiento económico del país. Bueno, no tiene mucho crecimiento económico en nuestro país, pero ojalá no crezca más el efecto invernadero. Por lo que la Estrategia Nacional de Cambio Climático englobará las líneas de trabajo de cada una de las dependencias federales para la mitigación y adaptación de sus respectivos sectores. Esto es importante, que todos integremos esfuerzos a nivel nacional, todas las dependencias federales, estatales, municipales, centros de investigación, universidades. Nuestra universidad tiene una política recientemente implementada, como dirían algunos, para lograr una universidad responsable del medio ambiente, socialmente responsable, fíjense. Y entre ellos implica, tiene un programa muy bonito, ingrese a la página de la Universidad de Sonora y conozca el programa de desarrollo sustentable y cómo aporta nuestra universidad su granito de arena para mitigar precisamente el cambio climático. En fin, entre otras muchas acciones, pues. Y bueno, precisamente en ese mismo tenor, les comenté yo en un principio, la nota en nuestro estado, la más relevante, es de que el señor rector Heriberto Grijalva Monteverde fue refrendado por la Junta Universitaria, nombrado nuevo rector del Alma Mater. Y dice, impulsar las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora para sumar factores de impacto con su repercusión en las personas y en la sociedad será uno de los principales retos de Heriberto Origelo Monterverde al ser nombrado para un segundo periodo al frente de la rectoría. Es una nota de nuestros amigos de prensa de la Universidad de Sonora, a los cuales les enviamos siempre un cordial saludo. Luego de que la presidenta en turno de la Junta Universitaria, Alfonso Rangel Guerra, diera a conocer la decisión de nombrar a Grijalva Monteverde por un segundo periodo, el rector dijo sentir un gran orgullo, pero también un mayor compromiso y responsabilidad. Consideró que la experiencia de 4 años al frente de la administración universitaria le permite ahora plantear ideas para no solamente mantener los indicadores logrados en calidad, sino llevarlos hasta mejorar los productos. Vale la pena mencionar que nuestra Universidad de Sonora está posesionada a nivel nacional como una de las universidades más importantes, acreditadas prácticamente en todas sus carreras y con una presencia, bueno, yo les digo, impresionante por el número de investigadores que tienes, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, por la infraestructura que esta alma mater cuenta, entre otros muchos qué aspectos que convierten a la Universidad de Sonora como una de las más importantes del país. Y esto pues es una labor muy importante pues de todos los universitarios y de nuestros líderes académicos, de nuestros funcionarios universitarios. Dice el maestro Heriberto Grijalva, dice que podamos innovar entre las nuevas etapas de la generación de nuevas tecnologías, de patentes, de incubar empresas, dice el rector, para que sea parte de lo que se lleven también los jóvenes estudiantes en su formación. O sea, hasta pensar en generar también fuentes de empleo, formar empresas, entre otras. Explicó que implementará un plan de trabajo con 5 ejes fundamentales, que son responsabilidad social, que es fundamental, sustentabilidad, o sea, fortalecer un desarrollo económico, un desarrollo social con el cuidado del medio ambiente, vinculación, o sea, vincularse con el sector productivo, con las industrias, con los municipios, con las comunidades más desprotegidas, entre otras más. La internacionalización, fortalecer pues los convenios de colaboración con otras instituciones, centros de investigación del país. De hecho ya la tiene y la tiene muy grande. Y la movilidad, en la cual pues la movilidad estudiantil y de investigadores es impresionante. Y bueno, todo esto, ¿saben qué? Para lograr un impacto en las personas y en la sociedad. Así es de que pues enhorabuena, señor rector Heriberto Grijalva Monteverde, porque fue por parte de la Junta Universitaria lo nombró rector, fue en su segundo periodo. Enhorabuena. Pues, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Es importante tener en nuestra universidad eventos que impacten la vida académica de los universitarios, que impacte la formación profesional del estudiante, que integre acciones que enfoquen precisamente la participación de toda la comunidad universitaria y la comunidad de todo el país. En ese sentido, hay un evento relevante que impulsan jóvenes estudiantes, fíjense, que nos acompañan aquí en esta cabina de Radio Universidad. Y nos van a dar sobre un evento muy importante que es Axis Proyecta 2013. Y se encuentran precisamente José Roberto Félix Nájera, presidente Axis Proyecta 2013, y Julio Álvarez Mendoza, vicepresidente de este proyecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, queremos agradecerle por esta invitación. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy, muy bien. Qué bueno. Mencionábamos de que este es un evento, pero ¿para qué les digo yo? ¿Por qué no nuestros jóvenes que están aquí en su cabina de radio? Platíquenos. Axis Proyecta, ¿qué es? Pues Axis Proyecta es un simposio internacional reconocido no solamente en Hermosillo y en Sonora, sino reconocido a nivel de toda la República. Es un evento hecho por estudiantes, es coordinado y supervisado por maestros también, pero prácticamente todo lo hacemos los alumnos. Simplemente los maestros nos coordinan y nos supervisan de que estemos cumpliendo con todas las metas y requisitos, ¿no? Es del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. Ustedes son parte forman parte de ese departamento. Sus maestros también. Es un evento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persiguen con este evento? Bueno, ¿qué percibimos? Hacer una vinculación entre los estudiantes, el sector académico y el sector empresarial del Estado de Sonora para que esto fomente la competitividad del Estado. Además de brindarles a los participantes excelentes conferencias desde el ramo industrial, automotriz, aeroespacial e innovación tecnológica. Entonces, todo eso les traemos una fuerte gama de conferencias para los participantes. Uh-huh. Axis, entonces, es un evento que organiza nuestra Universidad de Sonora y hay áreas estratégicas. Ustedes están preocupados por impulsar esta discusión, la van a poner en la mesa del análisis, ¿cómo? Lo que hicimos nosotros fue investigar más o menos cómo está el mercado actual, qué es lo que viene, por eso es el nombre, ¿no? Axis Proyecta, porque estamos viendo un poco más allá, qué es lo que viene a Sonora y qué es lo que viene para todas las ingenierías, como dice usted, la división del Departamento de Ingeniería Industrial. ¿Qué es lo que viene en qué mecatrónica, ramos? Es la ingeniería de mecatrónica, ingeniería industrial y sistemas e ingeniería informática, ingeniería de sistemas de la información, perdón. Estamos viendo lo que es creatividad e innovación, nuevas tecnologías, manufactura, calidad, desarrollo sustentable, tecnologías de la información. Vienen conferencistas de universidades renombradas, con mucho renombre aquí en México, como es el Instituto Politécnico Nacional, que como muchos sabemos, pues es una de las grandes universidades en ingenierías. Claro. Viene un conferencista de lo que es MIT, es el Instituto de Michigan, reconocido a nivel mundial. Estados Unidos. Ajá, de Estados Unidos. Reconocida a nivel mundial como una de las universidades, de las mejores universidades en el ramo de ingeniería también. Que genera una gran cantidad de patentes y de investigaciones innovadoras. ¿Eh? Exactamente. Además viene un conferencista de Argentina, de la Universidad de La Plata, experto en lo que es robótica industrial, entre otros aspectos. Y sí, tenemos conferencistas de un gran nivel académico, con patentes, con publicaciones, con libros también ya publicados, que han impartido conferencias tanto en México como en Latinoamérica, Europa. En sí es un evento con un gran alcance académico. Y mencionan ustedes que del 9 al 12 de abril, pues ya prácticamente ya está encima, ¿quieren ustedes juntar aquí a quiénes? Queremos juntar aquí a los estudiantes de las ingenierías industrial, mecatrónica, en sistemas, así que también como a los empresarios de la industria de Sonora, para que vean lo que pueden tener ellos, el valor académico que tienen los estudiantes de la Universidad de Sonora y que ellos pueden tener. Porque es muy importante esto, fomentar el vínculo entre el sector académico y el sector industrial. Así es. Y en ese sentido, es a todo el país, están invitando estudiantes, maestros, empresarios, funcionarios públicos de todo el país o de todo el mundo. Porque Radio Universidad se escucha a través de las redes a nivel internacional, han de saber. Para los que no saben, pues www.radio.uson.mx, lo mandamos este programa a todas las redes a nivel Iberoamérica, sobre todo, a través de internet precisamente. Sí, la invitación está abierta a todo el público en general. Ahorita tenemos gente de Agua Prieta, de Obregón, de Navojoa, y está la invitación al Instituto Politécnico Nacional. Están viendo si pueden traer varios grupos de allá. También se ha invitado aquí a universidades hermanas como es el ITH, Universidad Quino, UVM, Tec de Monterrey, Campus Hermosillo, perdón. Y además a varias empresas del ámbito industrial. Tenemos aproximadamente más de 15 empresas industriales, ¿no? Como pueden ser a Pasco, Martín Rea, entre muchas otras que hay, ¿no? O sea, son cementeras del ramo de la construcción, del ramo de la informática, de la automotriz. Las grandes corporativos también que tenemos en las maquiladoras, ¿no? Sí, exactamente. Como las de la aeronáutica, que está tan fuerte en Guaymas. Sí, maquilas Tetacawi, lo que viene siendo Magna, Flexengate, Lear Corporation, alrededor de prácticamente todas las maquilas que existen donde nosotros podamos desarrollarnos, las tenemos como visitas industriales. Porque cabe destacar que además de las conferencias que vamos a ofrecer, estamos ofreciendo visitas industriales y talleres didácticos donde el participante va a desarrollar un poco más sus conocimientos en la ingeniería, donde va a aprender tanto programas como SolidWorks, MATLAB y muchas técnicas que no se ven tanto en clase ni en las conferencias que vamos a estar presentando. Conferencias magistrales con personajes expertos en el ramo industrial, por así decirlo, ¿verdad? Conferencias también para todo público. Mencionabas también visitas a empresas. Visitas industriales también. ¿Cursos, talleres? Talleres didácticos. Talleres didácticos. Eventos también de recreación. Eventos sociales. Ustedes son... ¿Cuánto tiempo tienen con Axis? Le mandamos un saludo a Ricardo Rodríguez, al jefe de departamento de ingeniería industrial, ¿no? Impulsor también de este proyecto desde hace muchos años. Sí, así es. Platíquenos, no son nuevos, pues, ustedes. No, pues nosotros empezamos el año pasado como coordinadores. Algo muy importante es que este congreso se realizó por 11 ocasiones, desde 1997 hasta el 2008. Entonces este congreso se logró posicionar en el lugar número 2. Solo estaba a nivel nacional y solo estaba por debajo del que era organizado en Monterrey por el Instituto Tecnológico Monterrey. En el 2012 se retomó este congreso como con un nuevo enfoque, porque ya nuestro departamento de ingeniería industrial ya no nomás incluye lo que es la carrera de ingeniería industrial, sino incluye lo que es ingeniería en sistemas de la información, ingeniería mecatrónica. Entonces nosotros le damos este enfoque a abrirlo un poquito más de ingenierías. Entonces ya este es el segundo año consecutivo después de haberlo retomado, y venimos más, con más ganas, venimos con mucha más calidad. Además de que los participantes pues pueden acreditar algo como lo son los puntos culturales, ¿no? Que te los exigen a la hora de graduarte. ¿Cuántos días son y dónde consiguen mayor información? ¿Cómo apuntarse, pues? Pues estamos todos los días en el Departamento de Ingeniería Industrial, abajo del edificio 5O. Hay una mesa donde se puede preguntar acerca de precios, apartados, información de conferencistas, de talleres. Ahí donde se puede apartar. También tenemos la página de internet, que es www.axis.uson.mx. Ahí está también toda la información, está convocatoria. En sí, ¿qué incluye el carnet? Uh-huh. El carnet tiene un costo de $650. $650. Ajá, $650. Y le voy a decir prácticamente todo lo que abarca, ¿no? Uh-huh. Abarca 6 conferencias magistrales y una conferencia de enfoque. ¿Cómo funciona esto? Las magistrales son las conferencias que están enfocadas para las 3 carreras que abarca nuestro departamento. Y después vienen las conferencias de enfoque, que es una conferencia especializada para tu carrera. Mecatrónica, sistemas de información. Sí, decir, para la gente de mecatrónica viene el que es el fundador de la Asociación de Mecatrónica en México. Hombre. Él es Emilio Vargas. Uh-huh. Es doctor él, ¿verdad? Él fue el primer mexicano en obtener un doctorado en mecatrónica. Uh-huh. Fundador también de Mecamex y cofundador de la Asociación de Robótica. Tiene 2 patentes en México y están por darle 2 patentes en Italia. Y ha publicado 4 libros. Viene gente que está hecha en el trabajo, en la industria, y viene a compartir, a decirle, señores, jóvenes, aquí estamos y vamos por más. Así es. Además de esas 6 conferencias magistrales, de esa conferencia de enfoque, hay un taller didáctico, como dijo mi compañero, dependiendo de qué ámbito quieres tú, porque todas las carreras tienen áreas de especialización. Uh-huh. Entonces ahí también tú como participante te puedes dar cuenta qué área, qué rama es la que más está gustando de tu carrera, tanto con las conferencias como con los talleres. Claro. Después, con las visitas funciona de la misma manera. Hay que aprovechar que Hermosillo y Guaymas tienen una gran rama de diferentes maquiladoras, como se dijo, el campo industrial, aeroespacial, médico, cementeras. Entonces también está por esa... La rama automotriz, que impresionante, ¿verdad? También. Exacto, entonces... La minería, no se diga. Claro. Entonces tenemos también todas esas diferentes opciones que tú puedes asistir. Uh-huh. Además de eso, hay concursos en el cual el participante pone en práctica los conocimientos adquiridos. Para la gente de robótica, para la gente de mecatrónica, es un concurso de robótica con seguidores de línea. Uh-huh. Consta en tres diferentes competencias, y el que sume más puntos de esas 3 competencias pues se va a ganar un premio. Sí. Para la gente de sistemas funciona de la misma manera, ¿no? Ellos crean un cableado, entran a un servidor, y el que logre entrar primero gana. Y para la gente industrial, se va a hacer una línea de producción en la cual son equipos de 5 personas, todos tienen que participar en el proceso, y el que cree más productos a mejor calidad va a ganar. Aparte de los concursos, el último día, el viernes 12, se crea un pabellón de empresas en el cual la universidad pone ciertos stands para que el alumno sepa qué es lo que ofrece la universidad. Porque muchas veces estamos hasta el sexto u octavo semestre y apenas nos estamos enterando de que, oye, me pude haber ido a un verano científico, no sabía. O de que, oye, pues... Movilidad estudiantil. O de que, oye, pues tengo servicio dental y no sabía. Uh-huh. Ese tipo de cosas van a poner stands para que el alumno sepa desde los primeros ingresos ¿qué es lo que te ofrece la universidad? No, le va a servir a toda la comunidad universitaria. Exacto. Además, vienen unas empresas para la gente ya de más altos semestres, del ámbito industrial, a poner como su stand para área de reclutamiento. Reclutamiento para la gente de que personas. Ocupe, ajá, hacer las prácticas. Prácticas profesionales, hasta servicio social seguramente también. También, y algunos otros que son patrocinadores de nosotros. Además de que vienen empresas que otorgan becas, entonces también van a estar ahí para que la gente meta sus papeles y también pueda seguir sacarle provecho al Congreso, ¿no? Si miras que salgas del Congreso también con una beca, pues qué mejor, ¿verdad? Además, pues tu constancia de participación y como dijimos, pues somos jóvenes, ¿no? Entonces también hay 4 eventos sociales para relajarnos un poco en las noches, ¿verdad? Claro, que eventos artísticos, culturales, de convivencia, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos esperan? ¿Cuánta gente espera? Aproximadamente unas 1,000 personas. ¿1,000 personas? Uh-huh. ¿Aquí en su evento? Axis Proyecta. Sí. Oye, es una responsabilidad, es un evento impresionante, ¿no? Sí, además que me faltó mencionar algo muy importante. Vamos a hablar acerca de lo que es energía solar. La Universidad de Sonora tiene un proyecto en conjunto con la UNAM, que es de los campos del heliostato. Sí, este conjunto, este proyecto del panel de heliostatos, entonces nosotros se lo vamos a explicar más bien, porque muchos de los participantes no saben de este proyecto. Entonces nosotros como estudiantes de ingeniería podemos formar parte de este proyecto, como lo importante que es la energía solar, ¿no?, en Sonora. Así es. Bueno, es un carnet muy ambicioso, esperan mucha gente. Yo les auguro gran éxito, ¿no?, porque yo sé que ustedes trabajan muy intensamente. Está en la página web de la Universidad de Sonora, www.son.mx también. Les seguiremos invitándolos aquí a su programa de Radio Ingenio. Y inscríbanse, apúntense, vénganse aquí a Axis Proyecta 2013. ¿Verdad? Aquí en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, además que conocen un hermoso lugar, ¿verdad? Y les quiero decir también, para muy rápidamente, pues vamos a platicarlo con más calma, que precisamente las carreras de Ingeniería Industrial, Sistemas de Información y Mecatrónica acaban de ser reconocidas una vez más como las carreras más de mayor calidad, de mayor trascendencia del área de las ingenierías de la Universidad de Sonora. Para el siguiente programa les prometo tener aquí a nuestro director de la división, a los jefes de departamento, a los encargados de todo este bagaje, todo este impresionante trabajo que realizan precisamente en estas áreas de Axis Proyecta. Muy bien, pues les queremos decir nada más para terminar que el día de mañana jueves hay una conferencia, videoconferencia, interacción fluido-estructura, a las 4 de la tarde en la sala audiovisual de la División de Ingeniería, en la sala de medios, a las 4 de la tarde. La entrada es abierta, va a haber una videoconferencia, es una sala, usted está invitado, estudiantes, maestro del área. Es abierto a todos, interacción, fluido, estructura. Cuthberto Acuña Monge es el enlace, ahí en el Departamento de Ingeniería Civil. Mañana, jueves, a las 4 de la tarde, edificio 5R. Les agradecemos mucho su presencia, jóvenes, y éxito. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a este evento. Un placer tenerlos aquí, a José Roberto Félix Nájera y Julio Álvarez Mendoza. Agradezco mucho a su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención. Como siempre, los esperamos dentro de 8 días. Noé Corrales, al operador técnico, nuestro agradecimiento, y a Radio Universidad. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.